El viejito corre tras una naranja que rueda la calle. La corre, se escapa. La corre, la alcanza. La corre, la caza, la pela, la come. Guarda tres gajitos y la perfumada cinta de la cáscara. La viejita come gajos de naranja. Riendo, se pone un rulo de cáscara. Levanta los brazos, va de rama en rama, por los naranjales ardiendo la boca, las piernas raspadas, ¡vamos a cazarlas! La viejita corre a esperar naranjas que ruedan la calle. La viejita corre gajos de naranjas, riendo, rueda la calle. Se pone un rulo de cáscara. La corre. Levanta los brazos. Se escapa. Va de rama en rama. La corre. Por los naranjales. La alcanza. Ardiendo la boca. La corre. Las piernas raspadas. La caza. Vamos a cazarlas. La pela. La come. Guarda. La viejita corre a esperar y la perfumada naranjas que rueden la calle. Cáscara.